café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Que ya llegamos, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 9 de la mañana con 15 minutos, 2 de la mañana, 15 minutos en territorio americano. Este es el café de la mañana, ya hoy es jueves, 17 del mes de agosto, prácticamente la mitad más uno, se nos acabó ya el mes de agosto, y se nos vienen las vacaciones, los que vamos a rematar las vacaciones. Muy buenos días, le decimos a todos aquellos que se levantan con nosotros y que ya están ahí en el sitio de trabajo, están en el coche, en el autobús. Para todos un abrazo fuerte. Todos los días entre las 9 y las 12 tenemos el café de la mañana a través de la 107.1 en Vitoria-Gasteiz. Esto es Eurolatina, originando para la 96.0 en Santiago de Cali, donde llegamos a través de Oriente Estéreo. La 107.0. Que origina desde Pradera, nada menos que Cañaveral FM, para el norte del Cauca y todo el resto del departamento del Valle del Cauca. Para ellos allá son las 2 de la mañana con 16 minutos. Y el Sistema Nacional Olímpico y sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Hoy es jueves de Pincho Pote, donde haya Pincho Pote te lo vamos a contar. Muy buenos días, le decimos a todos los chicos que hasta ahora están en las diferentes vías y en las diferentes calles de Vitoria-Gasteiz repartiendo. Acabo de encontrarme a los chicos de una empresa de cervezas. Ahí van sintonizados. Y bueno, ahí vamos a colocar ahora una canción, ya te la vamos a pedir con mucho gusto, Para los repartidores, buenos días, muchachos, pásenla bien. Más adelante va a subir la temperatura, pero bueno, ustedes ya andan con pinta de Carlos Vives, de modo que no hay nada que hacer. A todos los que llevan el pan, la prensa, la cerveza, los refrescos, los congelados para que en el restaurante te atiendan bien. Ellos que desde muy temprano están ya rodando, pues mira, enhorabuena, buenos días. De igual manera, los camioneros, la gente que está en las tractomulas y todo esto que pasa por Vitoria se nos lleva ahí pegados, porque además nos pueden escuchar a través de las www.radioeurolatina.com o nuestra app Radio FM Eurolatina. Más obviamente los que están allá al otro lado en Latinoamérica, que cada una de las estaciones radiales tiene su propia página web. Producción general de Nicky Cuervo. Yo soy Freddy Cortés, que le dice bienvenidos, buenos días, el hombre que trae la música que es, para que nos identifiquemos. Hoy, como siempre, ya está listo el horóscopo, el tiempo, va a estar la música, la actualidad, los estrenos, las noticias de todo el mundo, los invitados especiales, mejor dicho, lo que hay es material. Ay, vaya discurso se metió el presidente de Colombia ayer. Ahorita las muchachas de la selección. Bueno, sí, dijo que habían es que 8.000 millones de pesos, vamos a ver si es cierto, para que les hagan el torneo serio como estamos pidiendo, El resto fue Ferranelli, carreta barata. 9:18, bienvenidos entonces a disfrutar el café de la mañana. Yo me voy a tomar un sorbito sabroso. Saludos a mi amigo que anda por acá con esposa y todo a bordo. A Mauro, un abrazo fuerte, tenerlo por acá en Vitoria nuevamente. Siempre el corazón está abierto para las buenas personas y los amigos de verdad. 9:18, café de la mañana, empezamos de una vez. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Ya que no tienes la hombría de saludarme, yo tendré la cortesía de presentarme, es un gusto. Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí. Qué sorpresa inesperada el encontrarte. Salsa es lo que hay. había pasado por alto el mencionarte, pues no te veía desde hace algún tiempo y por eso es que yo no le he hablado de ti. Veo que tienes problemas de sinceridad. Es que no es el momento, tampoco el lugar. Yo soy hecha, merece para que decirme la verdad. Déjame hablarte. No quiero escuchar. No llegues a conclusiones. Quiero explicarte. Explícale a ella si quiere quedarse. No hay después de enterarse quién para soy. Qué. Para ti. Dile, dile quién soy yo. Este es un error. Háblate en valor. ¿Para qué? Confiésale a ella lo que me decías. ¿Cuándo fue? Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9:23, 9:23, y nos vamos a las principales ciudades donde llega nuestra señal. Y empezamos por la ciudad de Vitoria-Gasteiz, aquí la capital alavesa, para saber cómo está nuestro tiempo de hoy. En este momento 19 graditos, precipitaciones al 3%, humedad 88%, vientos 3 kilómetros por hora, hoy nublado, pero atención que la temperatura, la mínima va a ser de 16, que ya pasó en la madrugada, y la máxima va a ser de 34 grados. De modo que porte pilas, ¿eh? Va a ser calor. Bueno, va a subir la temperatura. No sabemos, porque ayer por la tarde repitió nuevamente y tocó sacar el jersey porque hacía frío, ¿eh? Entonces, sabe que en Vitoria es Vitoria, mira. Ahí no hay nada que hacer. 9 de la mañana, 24 minutos, y ahora nos vamos rumbo a la ciudad de Madrid. En Madrid, 24, ellos siguen hirviendo allá. Con razón, Mauro vino tan quemado. Soleado, 24 a esta hora. 24 graditos y son las 9 de la mañana, 24. Precipitaciones 1%, humedad 31%. Viento 5 kilómetros por hora. Y tendrán una máxima de 36 grados hoy en la capital. 36 grados en la capital. Y un mínimo de 18. 9 de la mañana, 25 minutos. Y vamos inmediatamente para la ciudad de Bilbao. Bilbao, sí, a esta hora también nublado, 21 grados. Precipitaciones 2%, humedad 89%. Viento 6 kilómetros la hora. La mínima 18 y la máxima hoy en Bilbao será de 30 grados. Dicen que hacia la costa, en el País Vasco, va a bajar las temperaturas, pero hacia el interior las temperaturas van a subir. Y nos trasladamos, nos vamos al otro lado, 96.0, ahí está Oriente Estéreo, está también la 107.0, Cañaveral FM, en la ciudad de Cali. ¿Cómo amanece Cali? Vamos a ver qué nos dice el tiempo. En este momento, 23 graditos en la capital del Valle del Cauca, ya son las 2 de la mañana con 25 minutos, 2 de la mañana con 25 minutos, y a las 2 de la mañana ya tenemos esa temperatura para que vaya viendo cómo es. 23 grados, parcialmente nublado, precipitación 17%, humedad 88%, viento 10 kilómetros por hora, la mínima de 22 y la máxima hoy en Santiago de Cali será de 33 grados, pero como siempre, es posible que en la tarde baje la temperatura. 9 de la mañana, 26 minutos, así amanecen las ciudades donde llega nuestra señal, donde todos están pendientes. Qué bueno saber y poder compartir con todos ustedes. 9.26, ya saben, hoy vamos a tener temperaturas altas aquí en Vitoria, pero no dejes el jersey, no lo dejes porque ya tú sabes lo que hay en Vitoria, ¿eh? 9.26 minutos, ese es el café de la mañana. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo. Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordando. ¡Gracias! vida. Café sabe mejor, pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Una entidad del campo amenazó con un cese de comercialización de Hacienda si se suspendían las exportaciones de carne. Luego del primer anuncio de la aduana, Carvap estaba dispuesta a concretar una protesta. Productores y dirigentes del sector advirtieron sobre los riesgos de cerrar mercados. Dejamos muy claro que de tomarse la medida, vamos a llamar a nuestro Consejo Superior a una reunión para declarar un cese de comercialización, alertó Horacio Salaverry, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Carvap. Internacionales. Dos palestinos murieron baleados en una incursión militar israelí en Cisjordania. Los fallecidos tenían 16 y 25 años y murieron por disparos en el pecho efectuados por tropas de ocupación en un ataque en la ciudad de Jericó, territorio bajo ocupación de Israel. Deportes. Elías Gómez se va de River y será nuevo refuerzo de Vélez. El Fortín comprará el 50% del pase del lateral izquierdo a cambio de $1 millón. Firmará un contrato por 3 años y medio. Espectáculos. Para ver en casa lo que ellos quieren. Taraji Henson protagoniza una de las mejores comedias feministas disponibles en streaming. La actriz y cantante interpreta a Ali Davis, una representante exitosa a menudo marginada por sus colegas hombres. Tras una noche con amigas, adquiere el poder de escuchar los pensamientos de los varones y lo usa para superar a sus compañeros en una competencia profesional. Esto le traerá problemas en el amor y con sus amistades. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles sabe mejor, prueba. Oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar. Okay.

invierno, pero ellos te daban calor. Igual que yo, lo llevo hasta todo en tu corazón. Fácil, rapidito conseguiste un reemplazo. Y de repente te buscaste un payaso. Ya sabes cómo estoy, también dónde encontrarme por si acaso. Señorita, señora, mire que está pasando las horas. De seguro esta noche se enamora. A mí mismo le corro, gasto mis ahorros. Llamo más pa' que le cante la boda. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Ya quedan 5 minutos para terminar la primera hora del café de la mañana. O sea, son las 9:55. 2:55 en territorio colombiano, donde nos amplifican a través de la 96.0, Oriente Estéreo y la 107.0. Ahí está Cañaveral FM. Las estaciones que siempre están con nosotros. Y bueno, entonces vamos, mire que parece que van a tocar la alarma amarilla por el calor que vamos a tener en el País Vasco. 9:56. Vamos a meternos en la parte informativa. Y dice, Euskalmet ya tiene sobre la mesa las previsiones para hoy y mañana. En principio se espera mucho calor, circunstancias que se dejará notar en varias comarcas alavesas, como en la llanada de Añana o Rioja Alavesa, con temperaturas que podrían rebasar los 35 grados centígrados. Todo ello se reducirá en la activación de la correspondiente alerta amarilla, lo que estábamos diciendo, que son el aviso intermedio a la hora de definir sucesos meteorológicos adversos. En concreto, la Agencia Vasca de Meteorología indica que las zonas que peor pasarán serán el eje del Ebro y las cuadrillas incluidas en la denominación Álava Central. El aviso amarillo para hoy será por temperaturas altas extremas. Estará vigente entre las 14 horas y las 20 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona del eje del Ebro y 35 en la zona de transición. Y el viernes más calor y obviamente también se tendrá alerta amarilla. 9:57. Haremos seguimiento de esta información porque la verdad que